Eran las 9:50 de la mañana. De eso daba fe el cuaderno de campo de Carlos, una libreta forrada de corcho en la que iba garabateando todas las incidencias de su ruta. Entre ellas, la temperatura, que lejos de caldearse con las luces del día, parecía recrudecerse por momentos. Durante muchos kilómetros no encontraron ni un alma. No había pueblos ni casas aisladas, y ni siquiera la radio del coche sintonizaba apropiadamente alguna emisora que les informara de la evolución del tiempo previsto para las próximas horas. De vez en cuando, Carlos detenía el coche en el arcén de aquella casi invisible carretera. Se apeaba para propinar un par de patadas a los guardabarros inutilizados bajo masas compactas de nieve. Tomaba un par de notas románticas del estilo 9:55, desesperado en medio de una nada de color blanco, y volvía a pisar el acelerador ante la mirada provocativa de su fotógrafo. ¿Qué? ¿Dónde has dejado tu estrella?, preguntó socarronamente Chema en una de aquellas escalas. No te rías, ya sabes que la suerte cambia de repente, para bien o para mal. Pues hoy lo ha hecho para mal, ¿no crees? Carlos no contestó. Apenas terminó Chema de bromear sobre la suerte cuando entre la niebla se dibujó claramente una señal roja de stop. Estaba allí, a escasos 100 metros de ellos, indicándoles sin ambajes que aquello era el cruce con otra carretera, quizá una nacional desprovista de hielo. Y si... El fotógrafo no pudo terminar la frase. En efecto, cuando el Ibiza se detuvo frente al stop, un gran cartel en forma de flecha, situado al otro lado de la calzada, rezaba: N-122, Tarazona. Carlos no lo dudó. Giró a la izquierda, tomó la nueva carretera y pisó a fondo el acelerador. ¿Qué podía perder? Acababa de abandonar el infierno helado de la serranía de Cameros y con toda seguridad estaba ahora en la provincia de Soria. Algo más al sur, en una ruta despejada de hielo, la cuesta no podía andar ya muy lejos. Pronto descubrió lo equivocado que estaba, y es que en aquellos primeros minutos sobre la N-122, ni él ni Chema podían siquiera imaginar lo que estaba a punto de cruzarse en su camino. Todo ocurrió según lo previsto. Tras ascender por su nueva ruta en dirección a Tarazona, surgió la silueta de un nuevo indicador en la carretera. Estaba ligeramente escorado hacia una profunda cuneta, especialmente cubierto por la nieve, pero legible todavía. Aquel cartel le perforó el estómago. En realidad, fue como si una sacudida eléctrica recorriera sus entrañas. Tan brusca fue la reacción de ambos que Carlos casi pierde el control del volante. ¿Tú lo has visto?, gritó Carlos mientras propinaba tal pisotón al pedal de freno que hizo temblar la retaguardia del Ibiza. ¿El cartel? Claro que sí, no. ¿Y lo has leído? Sí, agrega. Dios, bromeó Carlos muy excitado. ¿Te das cuenta? Es el mismo nombre que el apellido de la monja de que te hablé, la que viajaba a América siempre que quería. Esa, volvió a gritar haciendo un aspaviento con las manos y dejando que el coche siguiera avanzando lentamente. Tranquilízate y sujeta el volante, coño. Solo a ti se te puede ocurrir que tu monja tenga algo que ver con ese pueblo. ¿Cómo que no? ¿Es que no lo ves? Sus ojos estaban abiertos como platos. He sido un estúpido integral. En el siglo XVII y desde mucho antes, a los nombres comunes de la gente famosa se les añadía su lugar de procedencia. En el caso de Sor María Jesús de Ágreda, ese de Ágreda podría ser su apellido o su pueblo natal. Está bien, Carlos, si eso te va a tranquilizar, entramos en el pueblo y preguntamos. A lo mejor alguien puede darte una pista. Pero ¿cómo no me habré dado cuenta antes? Chema miró severamente a su compañero mientras éste se perdía en sus propias cavilaciones. Un par de segundos después, no pudo reprimir darle una orden drástica. Frena, respira, y luego veremos qué hacemos, ¿vale? Carlos asintió nervioso. Tenía el rostro lívido y tragaba saliva compulsivamente. Bien, bien, repitió. Pero esto no puede ser casualidad, no puede serlo. Nota 1. En efecto, muchos meses más tarde, Carlos descubrió con asombro que la probabilidad de tropezarse por azar con Ágreda era muy remota. una entre 35.618 para ser exactos. Esta cifra se corresponde, según el último censo de población y viviendas publicado por el Instituto Nacional de Estadística en su nomenclátor de 1993, al número exacto de núcleos de población existentes en España. Fin de la nota.